Vamos a viajar por Costa Rica con el sol brillando, pura vida chica. Dolor de la voz cambió, vuelan corriendo, no te canses, ver el Caribe es mejor lugar. Pura arena en el aire sin parar. Disfrutemos del paraíso, pura vida de norte a sur. Se va, juntos caminamos, entre los árboles nos enamoramos, las manos llevan lejos, siente la brisa en cada reflejo, la música suena, el ritmo te lleva, la vida es una fiesta, es que no se frena, disfrutemos el paraíso, pura vida de norte a sur. Yeah.